Compre. El resto de los precios subió un 5% en promedio, según versiones que se prevé que esta semana, antes del lunes 22, comenzarán a regir los nuevos precios y habrá otra vez un saqueo de los ratones que responden al gato. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Hoy cumpleaños un querido amigo y compañero. Cumpleaños Piero Antonio Franco de Benedictis, al que todos conocemos simplemente como Piero. Nació en Galípoli el 19 de abril de 1945, es cantautor de rock, música social y trova, nacido en Italia y radicado en la Argentina desde su infancia. En su producción artística se destaca esencialmente la canción social de protesta. Piero llegó a la Argentina en el 48 a los 3 años de edad. Su familia estaba integrada por Lino, su padre, Ornella, su madre y su hermana Gabriela. Se radicaron en Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires, hasta el 51, cuando se mudaron a Allén, provincia de Río Negro, donde su padre continuó adelante con su negocio de radios y tocadiscos. Piero cursó la escuela primaria y se inició en la música, pero fue a partir de su educación como seminarista en Viedma, provincia de Río Negro, y luego en el barrio de Villa Devoto, que desarrolló tanto su vocación musical como su sensibilidad social. La influencia de sacerdotes comprometidos con las causas sociales, como Alejandro Mayol, Eliseo Mujica, Morales y Carlos Mujica, a los que él siguió sus ideas como religiosas y políticas, marcarían su desarrollo humano y su trayectoria musical. Tuvo 4 hijos: Mariano, que murió a los 40 días de nacer, Juan de Benedetti, que es músico y actor y lo acompaña en sus giras musicales, y Fiorella de Benedictis y Juliano de Benedictis, que son sus 4 hijos, uno fallecido. El Tano sigue cantando canciones de protesta, y algunas, aunque son bastante antiguas, siguen teniendo una actualidad trascendente. Si no, en el día de su cumpleaños nos canta una milonga que tiene una actualidad increíble. Mira, milonga antes, de antes lo que, peor. Antes que sigas con Piero, ¿sabes con qué debutó Piero? ¿Y con qué fue famoso y con qué se presentó en Unión y Benevolenza en los carnavales? Con este tema en italiano, porque él cantaba en italiano. Sí, empezó cantando en italiano. Claro, bueno, escuchá esto porque esto fue el tema que impuso. Se llama La cara cara nonna. Sudamérica, a la cara, cara, cara, nonna, le manderò dal Sudamérica l'ultimo disco di moda, yes, con ritmo di cumbia, l'ultimo disco di moda, yes, con ritmo di cumbia. Espera, espera, para la música un segundo, para la música. Cuando hizo esto, lo hizo con Ardolino. Ardolino era una orquesta italiana, y un día me buscan para que, como era vecino, me dice: mira, no me haces un favor, hay un muchacho nuevo, dice, tenemos los carnavales en el Unión de Benevolenza, dice, no lo venís a presentar. Digo, pero yo no soy locutor, soy periodista. Sí, pero no importa, dice, mira, es para presentarlo nada más. Bueno, y ahí aparece Piero, entonces, muy tímido, con este tema, que fue suceso, Diego. Este tema después lo llevó a la televisión, no sé si vos te acordás, en remates musicales y demás. Sí, en todos esos shows, claro. Escalera musical, todos esos que lo cobijaron. Se cansó de vender. Esta es la orquesta de Ardolino con La cara cara nonna. Ponelo de vuelta, pero vale la pena recordarlo. porque hizo un estrago, vendió una cantidad de discos y ahí impactó y ahí arrancó y no paró más, ¿no? Sí, después se dedicó a la canción de protesta, que fue lo que lo llevó a la fama. Claro, eso fue la segunda etapa de su vida. La primera etapa, Piero cantando en italiano, escucha. El último disco de moda, yes, con ritmo de cumbia. El último disco de moda, yes, con ritmo de cumbia. La nonna lo canterà e lo ballerà col nonno. La nonna lo canterà e lo ballerà col nonno. Fino a che contaggeranno tutti quelli che ci saranno intorno. Fino a che contaggeranno tutti quelli che ci saranno intorno. Y después las canciones de protesta, como decía Diego, ¿qué tenemos de canciones de protesta? Y tenemos una que, mirá, que es tan actual que parece que lo hubiera escrito hoy, La Milonga de lo Peor. Que nadie le diga a nadie que no sobra de comer, que la mentira la guarde pa' contársela después. Tenemos pastos tranquilos, mucho campo que joder, y el agua se toma gratis cuando hay ganas de beber. Unos miran adelante y otros miran para atrás, muchos miran al costado y otros no quieren mirar. Hay quien se tapa la cara, no la quiere destapar. Otros que se la disfrazan y la mandan a guardar. Hay lenguas de pura lengua que solo hablan por hablar. Siempre prometen milagros que no pueden realizar. Proponen que no comamos para hacer austeridad. Hermano, el hambre no es broma, esta es la pura verdad. Y el que nace laburando hoy no puede laburar. Para un tipo de finanzas el tiempo es para gozar. Sino que vengan y cuenten los mal paridos nomás. Qué bien se vive mirando cómo lo hacen los demás. Milonga, la milonguita, milonga de lo peor. Milonga bien argentina, qué mentira y confusión. La democracia se usa pa' cualquier explicación. De nada sirve informarse, un truco la información. En este país bendito, la vaca no es animal. Es el pan de cada día que uno sueña masticar. Nuestro país es muy rico, nadie lo podrá vaciar. Sino que cuente la historia si alguien lo pudo quebrar. A este casino de Prado y vaca para jugar. Siempre le quedaron fichas pa' perder o pa' ganar. Este como es milonga, la milonguita, milonga de lo peor, milonga bien argentina, que me vive confusión. Mi patria está de milonga desde el primer carnaval, cuando al tango lo bailaron de pura casualidad. Entre bueyes no hay cornada, aprendimos a gritar, mientras otros se olvidaron de contarnos la verdad. Y vamos a no asustarse, que nos llegó lo peor. Este país tiene cuerda como cuerda de reloj. Y el que salta en una pata, que empiece a saltar con todo. Como dice la escritura, subordinación y valor. Milonga, la milonguita, milonga de lo peor, milonga bien argentina, que mentira y confusión. Y así me voy, cantor, con esta milonga de lo peor. Y así me voy, cantor, con esta milonga de lo peor. Porque yo soy cantor de esta milonga de lo peor. Y así me voy, cantor, con esta milonga de lo peor. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1974, un día como hoy, Juan Domingo Perón inauguraba los cursos de doctrina justicialista en el Teatro General San Martín. En el 74... Perón le seguía hablando de doctrina porque se daba cuenta de que la dirigencia estaba demasiado descuidada. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En 1997, un día como hoy, se levantaba un corte de rutas que había comenzado en la ciudad de Neuquén, en la segunda ciudad, en Cutralcó. Durante las protestas había muerto un joven a raíz de una bala disparada por la policía. Aquello tenía que ver con que YPF, que estaba con el negocio del petróleo arriba, la privatización de YPF, la gente que estaba sentada arriba del petróleo se moría de hambre con una cantidad enorme de cesantes, y empiezan allí, y siguen en General San Martín, en Salta, los piquetes. Bueno, terminaban hoy, un día como hoy, en Cutralcó, pero después se iban a generalizar, y hubo un corte muy grande en la Ruta 3, durante mucho tiempo, que fue casi uno de los piquetes emblemáticos de toda la provincia de Buenos Aires, después de aquel de Cutralcó y de General San Martín. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Benedicto XVI, con ese nombre, un día como hoy del 2005, el cardenal Joseph Ratzinger era elegido papa. Hoy es el papa emérito y perdía la votación por un trabajo que habían hecho desde Buenos Aires muy intenso en contra de Bergoglio. Perdía la votación Bergoglio, que había salido segundo en la voluntad de los cardenales. Tuvo que esperar entonces un tiempo más el Papa argentino para ser coronado como tal. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí. Sí, ¿quién es? Buenos días, señor. Mi nombre es Juan. Quería... ¿De dónde habla? ¿Cómo? ¿De dónde habla? ¿De qué lugar hablo? De Adrové. Yo quería manifestarle que este congelamiento de precios que anunció el gobierno conlleva una remarcación con un dólar de 51 pesos. Quiere decir que en estos últimos días se devaluó de 39 a 51 pesos con 20. Y yo creo que la inflación no va a bajar ni se va a frenar. Mes a mes va a sumarse y vamos a entrar en hiperinflación. Y va a correr peligro las elecciones. Usted sabe que eso están diciendo afuera, donde dicen que Argentina no puede controlar la inflación. No hablan de hiper, pero están dando a entender que puede entrar en sensación de pago, que es más o menos similar, ¿no? 850 puntos de riesgo país. En 5 años el más alto de todo, en 5 años, ¿no? Hemos tenido mucho más alto, ¿no? Pero, digo, en 5 años el más alto. Bueno, que como decía el tango de Piero, yo creo que necesitamos recapacitar, analizar una frase que no, pero se usted, dijo... Perdóneme, usted sabe que lo que usted está diciendo es muy interesante porque puede ocurrir justamente de que se desate una hiperinflación o que se desate una corrida bancaria después de las pasos y que, bueno, que el gobierno no está preparado para sostenerla porque ya le han soltado la mano a nivel mundial, ¿no? De Renzi... en el año 1990, el candidato a presidente Carlos Menem anunciaba en su campaña revolución productiva, salariazo y cirugía mayor sin anestesia. Estamos en este último tránsito, en la cirugía mayor sin anestesia. Este es un país que nos devoraron de afuera, como decía el Martín Fierro hace más de 130 años, si los hermanos no son unidos, que esa es la ley primera, si pelean entre ellos, se los devoran los de afuera. Hasta luego. Nos devoraron. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, Meraje. El próximo gobierno tendrá que evitar la salida de dólares que no sean para el pago de la deuda o la importación productiva. Debemos vivir con lo nuestro, emitir lo necesario para poner en funcionamiento la potencialidad nacional, productiva nacional, otorgando créditos blandos para pymes, tener una balanza comercial positiva, las embajadas como comercializadoras de la producción, un plan de viviendas, movilizar el mercado interno, plan de sustitución de importaciones, plan para pequeños y medianos agricultores recreando el IAPI, desarrollo en gran escala de la SOPA de la Universidad de Quilmes, dar impulso a las cooperativas, una oficina de control de licitaciones del Estado, una reforma de la Constitución con base en la del 49 y del sistema judicial, la reforma política con 4 o 5 partidos políticos. En su financiamiento, la empresa aportante no podrá tener... Bueno, se le cortó. Tiene, evidentemente, la línea con moderados y se le cortó. Un chofer quedó desmayado en un colectivo que fue atacado, aparentemente, por varias personas. Esto pasó en Lanús. Y atacándonos a este chofer, lo que ha significado que haya un estado de alerta en la línea de colectivos de la que él pertenecía, que es una línea que cruza por Lanús, que me parece que es la 525, que es la línea donde trabajaba ese chofer que fue atacado. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted habló de doctrina, que el partido peronista obviamente estaba compuesto por una doctrina como todo partido importante en el mundo. Fíjese que hoy en día arman partiduchos, llamaría yo, de la noche a la mañana, un partido político. Ah, pertenece al nuevo partido político, dicen todo el mundo cuando forman o fundan o hacen cualquier cosa.

por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Es ahora 8:40 minutos, 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, a pleno sol. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Un día como hoy, fallecía en 2015 el cantor Osvaldo Ribó. Nació en Victoria, Entre Ríos, el 30 de noviembre de 1927, con el nombre de Andrés Bartolomé Osuna. Fue el sexto de 10 hermanos y su hermano Victorio Osuna también es un cantante de Victoria. Su vocación en el canto y la música despertó tempranamente. Estudió en una escuela en la ciudad de Rosario, que era el segundo centro del tango en la Argentina. Un día la directora de la escuela lo escuchó cantando en la cocina del establecimiento y le preguntó por qué se había mudado de Victoria, y el chico respondió porque quería cantar. La directora, que tocaba el piano y el violín, decidió probar al niño en el coro del colegio de 60 niños. Apenas adolescente debutó como cantor de tangos en una radio de Rosario e ingresó a una orquesta de cabaret donde tocaba el violinista Nito Farache y cuyo director Lincoln Garrot imitaba el estilo de Fresedo. Llegó a Buenos Aires a los 16 y vivía con un tío que lo anotó en un concurso, Voces Nuevas Surgidas del Deporte, que lo ganó, y en ese conjunto participaban otros jóvenes mayores que él, que luego serían reconocidos como Oscar La Roca, Carlos Vidal y Roberto Carles, entre otros. Empezó a cantar como Julio Lucero y actuó en el cabaret Sanssouci con la orquesta de Alfredo Gobi. Después pasó al sexteto de D'Alepi, de allí a la confitería Nobel, donde cantaba con esta orquesta. Y cuando el cantor Enrique Campos se fue de la orquesta de Ricardo Tanturi, ahí ingresó Ribó y pasó a ser el cantor de la orquesta de Tanturi, donde grabó numerosos temas. Pero el que más se recuerda, sin ninguna duda, es el tango de José González Castillo, el padre de Cátulo, con música de su hijo, que es el único que lo ha llevado al disco. Osvaldo Ribó, Papel Picado. Carnaval, mis 30 años de sol, si no no sé ni cantar ni olvidar tu canción. Entonces era nuevo mi cabal y loco el corazón ciega la fe. Mi afán, lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son. Y no sé ni cantar ni olvidar tu canción. 46 minutos pasan de la hora 8, 18 grados la temperatura. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 46 minutos después de las 8 abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Bueno, si no hay teléfonos, aprovechamos. Hay una cosa que vale la pena tener muy en claro. Cuando uno dice que el país va a entrar en cesación de pagos, que se llega, si es que se llega a diciembre por el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que la clase política está ocupada en las elecciones y no está preocupada por cómo sigue un día después, cuando marcamos todas estas cosas, la interpretación que uno le da a este sentido de la vida, es parecería ser como que estamos divididos entre los que dirigen y los que somos dirigidos. Y si bien es cierto que es una premisa universal que en el mundo algunos manejan como titiriteros y otros actuamos como títeres, hay un hecho que no podemos desconocer y que es el compromiso que cada sociedad quiere adquirir para vivir su propio futuro, para vivir su propio destino, para establecer justamente unas condiciones mejores a las que le puede dar el quedarse quieto. Y cuando decimos que el comportamiento de la protesta se ha ido triplicando, cuadruplicando, pero que esto a su vez ocupa un lugar como si fuese una válvula de escape, es decir, se protesta, se quejan, se protesta, se queja, y allí es como que eso aprovechan los titiriteros para decir, bueno, ya está, ya se expresaron, ya hicieron su manifestación, ahora seguimos adelante con nuestro proyecto universal. Entonces, en el medio de esto, y ante una voluntad de un pueblo que está absolutamente cansado y agotado de tantas mentiras históricas en la política, si uno le hace una pregunta, ya no al que estuvo en contra de Macri de entrada, sino al que lo votó a Macri, dice, no, yo no lo vuelvo a votar. Pero cuando le pregunta en forma inmediata a quién va a votar, dice, no lo sé. Y ese no lo sé indica que la cosa está muy chiquitita, porque no ha aparecido nada, y porque además el gobierno fomenta que la cosa sea entre Macri y Cristina, porque la grieta, según creen ellos, le favorece. Bueno, ahora ni siquiera la grieta lo favorece porque los encuestadores están cambiando en el aire diciendo que lo que antes favorecía a Macri ahora parece que lo favorece a Cristina. Pero al margen de esto, no aparece nada nuevo, sino que aparece un gran reciclaje con incluso gente joven, como el caso de Massa, pero que está absolutamente descartado en cuanto que pueda ser sinceramente la opción que pueda resolver los problemas. ¿Por qué digo esto que está descartado? Porque Massa juega que Cristina no se presente para ver si ese voto lo tiene él, y Cristina juega, en caso de presentarse, a que Massa esté dentro de ese paquete que ella encabece. O sea, los dos están jugando un poco a lo mismo, ¿no? Y la expresidenta, que tiene la capacidad de poder construir política asegurando diputados y senadores, no se sabe si el 20 de junio en Racing va a renunciar o se va a proclamar como candidata. No se sabe. Hay sectores del kirchnerismo que dicen va a ser un renunciamiento histórico para que todos vayamos juntos en contra de Macri. Otros dicen no, se va a presentar. Y algunos agregan algo más. Se va a presentar y aunque no gane, más allá de ser una testimonial, va a meter una gran cantidad de diputados y senadores. Bueno, no precisa hacer eso. Ella no precisa presentarse para poner diputados y senadores. Ya está haciendo acuerdos en todas las provincias donde ha bajado sus propias listas para apoyar a los gobernadores, y a cambio de eso puede pedir, mira, represéntame o dame un diputado, o dame un senador, lo que fuere. Ahora, ¿la solución cuál es? Un gobierno de emergencia. Para que ese gobierno de emergencia pueda funcionar, es imprescindible que los actores que quieran dar esa batalla se sienten y se pongan a analizar de qué forma se puede resolver la crisis. Entonces allí empieza la otra escalada. ¿Qué representa cada sector? Entonces aparece el gen de Stolbizer sosteniendo a Lavagna, el socialismo de Liche sosteniendo a Lavagna, radicales sueltos con Alfonsín, Casella, Storani sosteniendo a Lavagna, pero no aparece, y aparece peronistas sueltos sosteniendo a Lavagna, pero no aparece una estructura que diga vamos a sentar a todos estos sectores que quieren sostener a Lavagna o que quieren sostener a Cristina o que quieren sostener a cualquiera para ver de qué manera se resuelve la encrucijada, porque la encrucijada es que estamos en 4.500 millones diarios de intereses de pesos, o sea, un hospital entero, 4.500 millones de pesos diarios, un edificio de un hospital con toda la última tecnología por día de interés, estamos regalando la usura. No tenemos cómo resolver ninguno de los compromisos tomados por este gobierno. Se agrandó la deuda. El endeudamiento supera los 400.000 millones de dólares. No sabemos cuánto alcanza la deuda de las empresas, las deudas provinciales, las deudas municipales. No lo conocemos. Sabemos sí que por primera vez se ha endeudado el Banco Provincia en el exterior. Al frente de esto está el primo del presidente, Jorge Macri, del BAPRO. Sabemos también que uno de los ministros que ya se fue mandó todo el oro a Inglaterra, nadie reaccionó, las reservas están allá. También sabemos que los chinos le han prestado, como le prestaron a Cristina, una moneda de yuanes chino, que tenemos de los 77 mil millones supuestamente de reservas, nada más que 25 mil, que son nuestros, todo lo demás es prestado, por lo cual no podemos pagar nada. Y nos están diciendo de afuera, se viene el default, se viene la cesación de pago, se viene la hiperinflación, de afuera, no de aquí, de afuera están diciendo eso. Porque nadie puede entender una inflación del 51% anual, no existe en el mundo. Y resulta que Macri se llenó la boca diciendo que el gobierno anterior nos llevaba a Venezuela, él nos acercó como nunca a Venezuela. Ahora, lo más grave de esto es que no aparecen la voluntad de hacer un programa mínimo de coincidencias para decir cómo salimos de esto, cualquiera sea el ganador, cualquiera sea el que triunfe, porque todos juntos somos pocos. Repito, todos juntos somos pocos. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02325-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones. Licenciada María Edith Loyácono. 02320-332227. Cosese Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. En un ratito nada más empezamos a escuchar a los sacerdotes en este Viernes Santo para charlar con ellos y también para poner en evidencia las necesidades de un debate en este momento de crisis de fe y en este momento de aferrarse justamente a la fe para salir del peor momento donde uno está abrumado y donde lo peor que nos puede pasar como pueblo es perder la fe. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Diego. Bueno, te cuento lo que nos quedó en el tintero mientras esperamos la comunicación con los sacerdotes. En 1983 fallecía el cantor de San Luis, el cantor puntano Rafael Chocho Arancibia, uno de los grandes folcloristas de la zona de Cuyo, que dedicó la mayoría de sus canciones a su provincia. Un día como hoy, en los años 20, se inauguraba el Gigante del Norte, el estadio de Gimnasia y Tiro de Salta, que es tal vez uno de los gimnasios, de los estadios más antiguos de las provincias del país. En 2018 fallecía Luis Alberto Giordano, un compañero periodista de la ciudad de Rosario. Hace un año dejaba de existir Giordano. En 1998 moría el actor Ovidio Fuentes, que había nacido en 1929. En 1934 nacía Julio López, que lo conocimos con Globulito en La Tuerca, y falleció en el 2012. En 1923 nacía el actor y compañero Carlos Cores, que falleció en el año 2000. En 1922 nacía otro actor y compañero, Ricardo Pasano, que falleció en el 2012. En 1867 nacía Roberto Pairó, el gran dramaturgo argentino, que falleció en 1928. En el 2005 condenaban al ex militar Adolfo Cilingo por crímenes de lesa humanidad a 640 años de cárcel. Y hoy cumple 426 años de su inauguración la ciudad de San Salvador de Jujuy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Es la hora 8:58 minutos, los teléfonos están abiertos para que usted pregunte. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Y le recordamos a los oyentes que en esta charla que vamos a tener con Miguel Ángel de Rensis y los sacerdotes en este Viernes Santo... Y si los encontramos, porque sé que están ocupados los sacerdotes. Están tratando de comunicarse desesperadamente, Enrique. Tienen que llamar a nuestro WhatsApp para dejarles preguntas que ustedes quieren hacerles a los sacerdotes. Este es el WhatsApp al que tienen que llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es la hora 9 en el territorio argentino. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En todo el territorio argentino es la hora 9 de este Viernes Santo. Además es Día del Aborigen y Día Internacional de la Bicicleta. También Día Nacional de la Policía. Justamente la policía de la provincia de Buenos Aires a partir del mes próximo tendrá que fichar entrada y salida a las comisarías y nocturnos con sus huellas dígito pulgar. Así lo dispuso la gobernación de Buenos Aires. En 1593, Francisco de Argarañaz fundaba San Salvador de Jujuy. También como fecha histórica hoy se recuerda que en 1825 los 33 orientales al mando de la Valleja desembarcaban en la costa uruguaya para liberar la tierra que estaba ocupada por Brasil. Su juramento fue libertad o muerte. En Lima terminaron las exequias del expresidente que se suicidó, Alan García, y hoy es el aniversario de la muerte de Patricio Aylwin, expresidente de Chile. El Viernes Santo, en este día, se rememora la muerte de Cristo crucificado. El pronóstico del tiempo para mañana sábado, cielo nublado a parcialmente nublado, tiempo inestable con vientos moderados del sur, en la tarde-noche de mañana, parcialmente nublado, vientos moderados a leves, con una temperatura mínima de 16, una máxima de 23. El domingo pascual, la mañana se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sudeste y en la tarde-noche nubosidad variable con vientos moderados a leves del sudeste. Temperatura 13 grados, la máxima para el domingo 22. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Debate de ideas de los sub 40. Con este un especial título, de Rensis, ayer y hoy. Con este título iniciamos todos los viernes un debate con los jóvenes. Y empezábamos conversando con jóvenes y no tan jóvenes, porque después ya se agregaron algunos que tenían más de 40. La jornada de hoy, Enrique. La tenemos que presentar a la jornada de hoy como en un día santo, con algo que tiene que ver especialmente con el pensamiento del Viernes Santo. Y el Viernes Santo es para los católicos y los cristianos en general un día más que especial. Nosotros vamos a recordar algunas cosas que vale la pena, que ya pusimos, pero que tienen para todos nosotros la idea de cómo empieza con el miércoles de ceniza, cómo empieza el tema pascual. Y justamente la ventaja de tener a un papa argentino, a tener a un obispo de Roma que sea un argentino, produce una sensación muy especial en esta nueva Semana Santa que nos tenemos junto al Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, inicia hoy el miércoles de ceniza, el itinerario cuaresmal que nos conduce a la celebración de la Pascua, centro de nuestra salvación. La cuaresma es un tiempo fuerte, un tiempo de conversión para vivir más auténticamente el bautismo. Y en este tiempo somos invitados a tomar mayor conciencia de las maravillas que el Señor realiza por nuestra salvación. Vivir plenamente el bautismo nos ayudará a no acostumbrarnos a las difíciles situaciones de miseria, violencia, pobreza o indiferencia de Dios. Son comportamientos no cristianos, son comportamientos cómodos que narcotizan el corazón. La cuaresma es un tiempo para recobrar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal. Padre Jerónimo, buen día. Esto que dice el Papa acerca de la cuaresma y en este Viernes Santo, ¿cómo lo podemos explicar? Buen día, Miguel, buen día. Y lo podemos explicar del Viernes Santo, lo decía el Santo Padre, el bautismo para cada cristiano es morir al pecado y resucitar con Cristo, es morir con Cristo al pecado, lo que nos saca la dignidad de persona también, y resucitar con Cristo para elevarnos a la dignidad de Hijo de Dios, a la dignidad que cada persona humana tiene como criatura creada, imagen y semejanza de Dios, y como bautizado portador de Cristo, vivir con dignidad, eso es muy importante, vivir como Cristo, siempre de pie, mirando con los ojos del alma a Dios y con los ojos del cuerpo, mirando al prójimo, especialmente al prójimo necesitado. Ahora, en esta crisis de fe que tiene no solamente la Argentina, sino el mundo en general, aparecen distintas señales que demuestran, en el caso de la Iglesia Católica puntualmente, un cambio estructural y lo está produciendo en argentino. Sin embargo, nosotros no tenemos una evaluación correcta de este tiempo que nos toca ser contemporáneos, de que en el sillón de Pedro hay un argentino sentado que conoce todas nuestras vicisitudes, que tiene todas nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Cómo se puede entender esto desde el sacerdocio para ustedes, para los curas, que un obispo argentino sea la máxima autoridad? Sí, realmente yo lo único que puedo decir es que es un regalo de la providencia de Dios, es decir, Dios actúa en nuestra historia personal, también en nuestra historia familiar, en nuestra historia social y eclesial. ¿Por qué Dios dispuso? Si bien lo eligen los hombres en un cónclave, pero creemos en el Espíritu Santo, puede haber maniobras, todo lo que ustedes quieran, pero Dios actúa también a través de los otros, de los hombres, no prescinde de las causas segundas, no prescinde de nosotros, nos ha dado una libertad. ¿Y por qué el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, hoy es sucesor de San Pedro en la cátedra de Roma? Yo como cristiano, como sacerdote, simplemente veo la mano de Dios. Ahora, esto pasa por una observación, digamos, teológica o religiosa, pero desde el punto de vista humano de aquellos incluso que no tienen la fe católica y de aquellos que ni siquiera tienen fe, Francisco se ha transformado en una atracción por su postura a nivel de los más necesitados, de los que más requieren el auxilio. Y a mí me gusta esto compararlo también con otro papa, el papa polaco, que le tocó vivir la guerra, igual que el papa alemán, que le tocó vivir la guerra, que le tocó vivir situaciones muy puntuales, y que también entendió lo que estaba pasando con la caída de la cortina, con la caída del comunismo en Polonia. Y entonces uno dice, ¿habrá pasado algo en el tiempo de la Iglesia donde se frena por un momento la aparición de los italianos y aparece un polaco, aparece un alemán, aparece un argentino? Es decir, ¿será también símbolo de que una Iglesia tan importante como la católica, donde la mayoría de católicos está en Brasil, por ejemplo, esté cambiando? Sí, sí, obviamente sí, o sea que la Iglesia se ha descentrado de Europa y está en nuestro continente, Hispanoamérica, América Latina, y precisamente, con mucho orgullo lo decimos, en nuestra Argentina. Y sí, eso también es un signo de los tiempos, es decir, salir de la centralidad de Europa, de una Europa que fue cristiana. El incendio un poquito de Notre Dame también es un signo, ¿no es cierto? Una Europa cristiana, de cultura, de civilización cristiana, que también le ha dado la espalda a Dios por el laicismo, la prescindencia de Dios, la prescindencia de Cristo, viene hacia un continente como el nuestro, América Latina, que también tiene sus sombras.